Lo voy a llamar al Pepe Esteves porque hace unos días que no hablo con él. No sé en qué andará el tipo, qué estará huroneando, indagando, hurgando en las discotecas para ver qué encuentra. Pepe, ¿estás por ahí? Hola, Quique. Oh, ¿cómo la está vi... la cosa? Y la cosa está, vio, bastante complicada, pero dentro de todo, de la sencillez del conjunto. Y todavía oxígeno hay. No, claro. Claro, no, no mucho, ¿eh? No mucho. Sí, pero es elemental. Si no hay oxígeno, no hay vida. ¿Te das cuenta? Bueno, ¿qué estuviste hurgando? A ver. ¿Qué estuve hurgando? Mirá, tengo un tema que... es sobre lo que vos siempre tenés en mente, sí. Que las obras se han pagado. Ah, bueno, sí, sí. Bueno, acá bueno. Hay uno, pero alevoso. ¿Alevoso? No, al sí. Contrario, sí. No es alevoso, ha sido sí. Un negocio. Claro, a ver. Bueno, a el ver. Tema es así. Mirá, sí. Empezamos. Dale. Bachicha, no era el gordo Bachicha, era un músico que en realidad se llamaba Juan Bautista D'Ambrogio. Ajá. Hace exactamente un siglo fue uno de los pioneros del tango en París. Ah, bueno. Había tocado en la orquesta acá en Buenos Aires de Roberto Firpo. Sí. Que ya le daba una cierta tarjeta, ¿no? Sí, claro. Y en 1922 viajó a España. Sí. Integrando a la famosa compañía teatral de Muiño Alipi. Sí. ¿Verdad, no? Sí, Enrique Muiño. Enrique Muiño y Díaz Alipi. Sí. Bueno, luego viaja a París, formando junto con el violinista Eduardo Bianco, uh-huh, una orquesta de tango que logró una gran repercusión, la orquesta de Bianco Bachicha. Che, lo que habrá sido París en aquellos años para la joda, ¿no? Sí, a pesar de que, viste, fue época sí. De posguerra ahí, cercana. Claro, claro, sí, claro. Sí, pero sí. Me imagino la noche parisiense en 1925, suponete. Sí, sí, sí. Sí. Y yo creo que la guerra debe haber provocado eso, ¿no? Después, cuando cesó la guerra, claro, apareció el carnaval. Bueno, sí. Mira, compuso algunos tangos este tipo, pero de poca trascendencia. Buena Pinta se llama uno, Renacimiento, Avellaneda, Montparnasse, ese lo debe haber escrito allá en París. Pero el más difundido por lejos es Bandoneón Arrabalero. Ah, okay. Bueno. Sí. Pero también, según cuenta Enrique Cadícamo en la historia del tango en París, esta obra no sería de Bachicha. Ah, no. Este es el relato de Cadícamo. Mirá lo que dice. Al año 1925, de hallarse Horacio Pettorossi actuando en la orquesta de Bianco Bachicha, Pettorossi era guitarrista. Sí. Realizó en el segundo de ellos un negocio, no, con el segundo, o sea, con Bachicha. Sí. Un negocio no muy recomendable para los autores. A ver. Claro, el joven guitarrista, que sí. Era un inspirado autor de tangos, una madrugada, cuando ya se habían retirado los habitués y el cabaret ya comenzaba a levantar la mesa y cerrar la puerta, sí. Le propuso al bueno de Bachicha que le escuchara un tango recientemente compuesto por él. Sí. Bachicha, ya extenuado por las horas de trabajo, bueno, lo complace y lo escucha. Sí. Bueno, el autor comenzó a hacerle escuchar en su guitarra un tema de inspirada línea melódica que despertó sincera admiración de su oyente. Claro, sí. Al terminar de ejecutarlo, Pettorossi le preguntó: ¿qué te parece? ¿Te gustó el tanguito? Mami. Y muy inspirado, te felicito, le respondió Bachicha dándole a entender con un enorme bostezo que era hora de irse a dormir. Sí. Pettorossi le respondió a bocajarro: 1000 francos. ¿Qué cosa? Le dice Bachicha. Te lo vendo. Te lo vendo. Esta noche o nunca. Claro. Le dijo sonriendo, ¿viste? Sí, sí, sí, sí. Bachicha, creyendo sacar de un apuro al bohemio, sí, que andaba de manga en manga, sí, buscó los 1000 francos y, sin darle mucha importancia al préstamo, se lo ofreció gentilmente. Claro. Pero el guitarrista desistió del ofrecimiento y repitió inflexible: nada de deuda, venga los 1000. El tango es tuyo. ¡Ay, maravilloso! Bueno, sí. Mediante esa suma, sí, la obra Bandoneón Arrabalero, que ese era el título, sí, cambió de dueño. Operación cumplida. Sí. Y viste lo que vos decís siempre, en este caso no se puede decir ladrón de los sacantes. No, claro. Y en realidad Bachicha no lo compró, más sí, bien Pettorossi se lo vendió. Seguramente que de sí. De prepo. Sí. Bueno, sí, hallándose Pascual Contursi de paso por París, ya ya complicado, con Tursi, enfermo y qué sé yo, ¿no? Bachicha le hizo adaptar los versos y el tango fue mandado a imprimir. Hasta aquí el relato de Cadícamo. Bueno, Bachicha, que fue quien figuró como compositor, tuvo un bello gesto. ¡Qué maravilla! Fue el tango al celebrado compositor y mejor amigo Horacio Petorosi. ¡Ay, qué lindo, qué lindo! ¿Por qué no lo escuchamos? A ver, La letra de Pascual Contursi de 1928, que resultó ser su obra postrera, porque fue la última que hizo. A ver. Y acá en la voz de Angelito Vargas con la orquesta de Eduardo del Piano, que grabado en 1950. A ver, che, ahí voy. Bandoneón arrabalero, viejo fuelle desinflado, te encontré como un pebete que la madre abandonó. En la puerta de un convento, sin revoque en las paredes, y a la luz de un farolito, que de noche te alumbró, bandoneón. Porque ves que estoy triste y cantar ya no puedo. Vos sabés que yo llevo en el alma marcado un dolor. Llevé para mi pieza, te acuné en mi pecho frío, yo también abandonado me encontraba en el bulín. Has querido consolarme con tu voz enronquecida y tus notas doloridas, aumentó mi derretir, bandoneón. Porque ves que estoy triste y cantar ya no puedo. Vos sabés que yo llevo en el alma marcado un dolor. Hacía mucho tiempo que no escuchaba a Ángel Vargas y la verdad es que era un cantorazo enorme, enorme. Sí, sí, viste que no gritaba, pero no, muy bien ubicada la voz. Y, increíble, sí. Increíble. Sí, fue un cantor que tuvo mucho éxito. Y mirá que es una grabación que ya tiene 72 años, ¿eh? Sí, claro. Y que, originariamente, bueno, en esa época ya había long play, pero todavía no eran, creo que ni siquiera eran estereofónicos. No, claro, claro, claro. Bueno, y ¿hay más versiones de este tango? Mirá, sí, registra bastante, varias versiones memorables. Sí. Por ejemplo, la de Canaro con Charlo. Claro. Gardel con las guitarras. Sí. La del trío argentino Irusta Fugazó de Mari, que en España hizo mucho Capote. ¿Vos sabés que todavía se habla ahora de ese trío? Qué no maravilla. Sé qué tenía, porque tanto tampoco. De Mari fue un gran pianista después, sí. Pero. Y bueno, ahí cantaba Fugazot, que era uruguayo. Uh-huh. En épocas posteriores lo cantaron para el disco también. Goyeneche con Troilo, claro. Y luego con Bafa Berlingeri. Sí, sí, sí. Lo que recién escuchamos, Vargas con Eduardo del Piano, Agustín Irusta, Florial Ruiz con Francisco Rotundo, Astor Piazzolla con el quinteto de Nelly Vázquez, que tiene muy pocas grabaciones en Nelly Vázquez. Ajá, ajá. Eso en el 61. Y Rivero con Salgán. Sí. Y Milva en Italia realizó una curiosa versión con letra adaptada al italiano. Qué bueno, qué bueno. Por su parte, te imaginate, Petorosi, que había compuesto varios temas muy difundidos, mirá, Acuaforte, Galleguita, Silencio, hablamos de todo tema, Noche de Atenas, que es un hermoso tema, sí. Lo han visto con otras, Clava Exacto. Blanca, muchos, sí. muchos temas, era un buen autor, pero cada vez que escuchaba al bandoneón arrabalero, lloraba como una criatura, quería morir. Claro, porque lo había vendido justamente. Lo vendió que, sí. mira, a lo mejor 1000 francos en esa época. Ahora, no era una fortuna. No, claro. Tampoco. Pepe, ¿puedo haber visto en alguna contratapa de algún disco bandoneón arrabalero y que figure el nombre de Pettorossi? No. Ajá. No. Bueno. Era una sensación. No, para nada. Era una sensación. Bachicha. En algunos lados dice Bachicha, en otro sí. lado dice Juan Bautista D'Ambrogio. Ah, claro. Y Pascual Contursi, ¿no? Está bien. Bueno, pero sin embargo, a pesar de haberse perdido la titularidad de bandoneón arrabalero, sí. el destino fue generoso con Pettorossi. Ajá. Porque siendo guitarrista de Gardel, fue reemplazado a último momento por el uruguayo José María Aguilar, sí. otro guitarrista, justo para la gira que resultó fatal. Ah, pucha. O sea que, viste, sí. hubiese sí, quedado sí, ahí sí. en Medellín. Sí, señor. Aguilar sobrevivió a Medellín, pero quedó ciego. Ajá. Y años más tarde, fíjate el destino del tipo, murió atropellado por un auto acá en el barrio de Flores. Qué loco, En el año 51. Qué loco. Che, bueno, ¿y qué escucho para el cierre? Mira, ahí busqué uno instrumental, viste, que valga la pena, porque estamos hablando justamente de la música, más sí, que de claro, la letra, exactamente. ¿No? Una versión de Raúl Garelo. Bueno. Del tango de Pettorossi. Sí. Perdón. De Bachicha D'Ambrogio. No, de Pettorossi, ponelo ahí. Y bueno, bajar el picano más. Sí, dale. Abrazo grande, Pepe. Igual, Quique. Bueno, igual. Gracias. Esto va para como fin o hay más todavía. No sé cuándo termina. No, vos sabés que no sé y tampoco me importa demasiado. A mí me gusta seguir laburando hasta que se corte. Bueno, no, te digo porque vos te tomas las vacaciones. Después y sí, pero por ahí te vuelvo a llamar, andás a ver. Dale, no, bueno. Porque entonces te voy, sigo más o menos viendo, visteando y armando algo. Bueno, ¿eh? Lo escuchaste al Pepe Esteves, ¿y dónde lo escuchaste? ¿Vos? ¿Dónde lo vas a escuchar? Aquí, en el desconcierto, y claro. Y borra todo esto. Borra todo eso, dice el Pepe.